pero, ¿qué es lo que están hablando? Yo dije que el general no puede controlar, si soy yo el que llevo el viento y el que voy a controlar. Están errados, so escúchenlo, venlo. Digo que quién quieren que cante, quieren que el general se pare y cante. Digo que quién quieren que cante, quieren que el general se pare y cante. Pa' que las chicas se alboroten, todos los hombres hacen su levante. El gran pana, pa' todas las mujeres, yo soy el gran pana. Bendícelo a tu novia, a tu querida, a tu esposa. No quiero ni una chica que me niegue la cosa. Cuando vengo para el baile yo soy una bala, y todo lo que toco mi amigo explota. Si no es suficiente soy ametralladora, rapata pata pa' que cualquiera mata. A mi llaga afilando digo una navaja, y se la preste al gran Pedro Navaja. Pero aquella mujer digo que ya atacaba, era más fuerte y más astuta. Por eso mi amigo que perdí mi navaja, son dime mi amigo si no soy el bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Pero que quien quieren que cante, digo que quien quieren que cante. Quieren que el general se pare y cante, quieren que el general se pare y cante. Pa' que las chicas se alboroten, todos los hombres hacen su levante. El gran pana, gran, gran, gran, gran, gran, gran, gran, gran pana. No duermo en piedra, tampoco en hamaca. A donde yo duermo, esa es una cama. Y todo lo que sube mi amigo baja, eso no vengas a retar, digo va el gran pana. Tengo 5 estrellas, controlo la armada. La bomba nuclear es la explotadora, y 1500 ametralladoras para defender a las chicas que a mí me devoran. Tengo 5 estrellas, controlo la armada. Sargento, el cabo, el mayor, su hermana. ¿A cuál hermana? La que llaman guana. Me metía y me salía, digo, por la ventana. En 5 meses ya salió preñada. Ambos el papá la tiene encerrada. Dije que él no quiere que vea el gran pana. Le mando un cheque directo de la armada. No tengo licencia porque está ponchada. En otras palabras, la tengo cancelada. Pero como un general no le pago nada. Espero que tú entiendas esa ensalada. Y cierra la boca, se te sale en la baba. Donde quiera que yo vaya, le gusta el gran pana. La coja, la flaca, le gusta el gran pana. La manca, la tuerta, le gusta el gran pana. La buena, la flaca, pero digo que quien quieren que canten. Quieren que el general se pare y canten. Digo que quien quieren que canten. Quieren que el general se pare y canten. Pa' que las chicas se alboroten. Todos los hombres hacen su levante. El gran pana, gran, gran, gran, gran, gran, gran, gran, gran pana. Donde quiera que yo vaya, le gusta el gran pana. La dominicana le gusta el gran pana. Y las panameñas le gusta el gran pana. Todas las jamaiquinas le gusta el gran pana. Yo voy a cotirran que le habla sobre la bomba. Hoy a su pachate dicen que es tan dada. Yo voy a ninja man, el habla sobre la bala. Aquí el general defiende a cualquiera. Me delega a tu novia, a tu querida, a tu esposa. No quiero ni una chica que me niegue la cosa. Cuando vengo para el baile yo soy una bala, y todo lo que toco mi amigo explota. Si no es suficiente soy ametralladora, rapata pata pa' que cualquiera mata. A mi llaga afilando digo una navaja, y se la preste al gran Pedro Navaja. Pero aquella mujer digo que ya atacaba, era más fuerte y más astuta. Por eso mi amigo que perdí mi navaja, y la vida de Pedro así se acaba.